pero yo te lo respeto. Y lo que me pidas tú, si eso te hace más feliz, para mí es algo sagrado. Pero me voy, me marcho porque fue tu decisión. Te amaré, lo haré si es necesario por los dos. Que aquí en mi corazón no te voy a olvidar. Pues de ahora en adelante, intocable es tu lugar. De ahora en adelante, intocable es tu lugar. Ay, Dios mío. ¿Hasta cuándo te voy a mandar poemas y canciones? Si tú solo me devolverás tremendas maldiciones. ¿Hasta cuándo me voy a mentir a mí y a mis amigos? Todos saben que no me querrás y eres mala conmigo. Yo solo estoy muriendo en tu cruz. Yo soy mártir por nada. Díselo, negro. Solo voy persiguiendo esa luz que no habita en tu alma. Estamos conviviendo y sé que a ti mis impulsos te espantan. Esto es un masoquismo porque de seguir si aquí no pasa nada. Porque tú tienes una miradita que me está matando, que me está matando. Yo me enamoro mucho más de ti porque me estás mirando, tú me estás mirando. Y es que tú tienes una miradita que me está matando, que me está matando. Yo me enamoro mucho más de ti porque me estás mirando, tú me estás mirando. Guardar jamás ningún secreto. Ingrata, ¿hasta cuándo te voy a entregar mis mejores momentos? Como agua en las manos te vas, porque nunca te tengo. Yo solo estoy muriendo en tu cruz. Yo soy mártir por nada. Solo voy persiguiendo esa luz que no habita en tu alma. Estamos conviviendo y sé que a ti mis impulsos te espantan. Esto es un masoquismo porque de seguir si aquí no pasa nada. Porque tú tienes una miradita que me está matando, que me está matando. Yo me enamoro mucho más de ti porque me estás mirando, tú me estás mirando. Y es que tú tienes una miradita que me está matando, que me está matando. Falta que no te mueres. En las noches tengo mucho miedo al soñar contigo. Y esto no es solo un castigo, es algo que siento por ti. Inútil es pensar que un día volverás, pues la soledad me mata cada día más. Y no sé qué pasó. Porque ya no estás, porque ya no estás aquí. Pero tengo que seguir aquí, a pesar de este dolor que me mata sin, que me mata sin tu amor. No sé qué pasó. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Despertar y tú no estás. No lo puedo soportar. Yo no entiendo qué hago aquí. Solamente pienso en ti. Necesito verte pronto. Que me des otra oportunidad. Te suplico, vuelve a casa. Más. Necesito tu calor, te lo pido por

de los dos. Quieres venir.

sobre una tumba fría, él llora su dolor. Él solo quiere regresar el tiempo que pasó para poder perderse así en la hermosura de su tanto amarte. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Sobre la mesa, desde que la conocí, me dijo: no creo en amores eternos, no debes confiar en mí. Mi orgullo cobarde se puso valiente y quiso entrarle así. Y al verme de lado tan enamorado, mejor decidió partir. Porque sabía perfectamente que la quería, por eso se largó de mi vida, por eso no se quiso quedar. Porque sabía perfectamente que perdería si se quedaba otro día, no iba a largarse jamás. Mesa, aquella mañana gris, le hablé del futuro, de un tiempo seguro, pero no la vi feliz. Su orgullo valiente se puso cobarde y no quiso entrarle así. Y al verse asustada y tan enamorada, mejor decidió partir. Porque sabía perfectamente que la quería, por eso se largó de mi vida, por eso no se quiso quedar. Porque sabía perfectamente que perdería si se quedaba otro día, no iba a largarse jamás. Sabía perfectamente que la quería, por eso se largó de mi vida, por eso no se quiso quedar. Porque ya sabía perfectamente que perdería si se quedaba otro día, no iba a largarse jamás, no iba a largarse jamás. Si pretendemos que nada pasa entre tú y yo, culpa de los dos. En silencio grito al miedo que se despida.

pequeño. Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez, tratando de entender quién hizo un infierno el paraíso. Sin ti, si tú no estás aquí, me quema el aire. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. Estás aquí.